La preparación para la batalla es algo muy serio. Si usted quiere ser victorioso, tendrá que recibir un entrenamiento y condicionamiento riguroso. Deberá tener el uniforme y el equipo apropiado y ser hábil con las armas de guerra. En este momento, el enemigo está planeando un ataque contra usted y formulando una estrategia para derrotarle. Si esto suena como algo muy serio, lo es. Hoy continuamos con nuestra serie de lecciones aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, titulada Colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección titulada ¿Estamos realmente en guerra? Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos hablando de algo muy serio. He compartido con otros pastores y compañeros que en los días recientes he sentido que esta batalla se ha intensificado. Creo que el enemigo ha aumentado sus ataques y el pueblo de Dios lo ha notado. Pero, desafortunadamente, muchos creyentes no saben qué hacer. Y quiero decirles que creo de todo corazón que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener la victoria en esta guerra. Y no debemos extrañarnos de que estemos en una guerra. Es algo que debemos esperar si estamos caminando en obediencia al Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo debemos responder? Examinaremos la verdad en Efesios 6 para saber cómo aplicarla a nuestra vida. Abramos ahora nuestros corazones para dar comienzo a nuestra lección. Una de las obras que compuso se titula El Poema Divino. Compuesta en 1903, ilustra el escape de un hombre de los grilletes de la religión y de su propio pasado. Fue justo el principio de un viaje que Scriabin seguiría hacia abajo. Antes de llegar al fin, sufría de alucinaciones y delirio en cuanto a su propia importancia mesiánica. En una ocasión, estaba en un barco en un lago, se puso de pie y empezó a predicar a todos los que le rodeaban. Decía cosas tales como, yo soy la luz, yo soy bueno, yo soy Dios, y tienen que adorarme. Los que le conocían cuando él empezó a meterse en estas prácticas extrañas, dijeron que notaron que se lavaba las manos como 100 veces al día, porque se sentía intensamente sucio y malo. A menudo hablaba de una fuerza que llevaba dentro y que tenía la sensación atormentadora de que algo increíblemente terrible le iba a suceder. Finalmente, hacia el fin de su vida, ni siquiera trató de ocultar el hecho de que lo inspiraba Satanás y que su sueño máximo era un día construir un templo en India o en Moscú, en donde pudiera celebrar lo que llamó el misterio. Fue una extraña colección de toda la música que había compuesto, reunida mentalmente con luces de colores y la presencia de los espíritus. Dedicó los últimos años de su vida a esta obra máxima. Tomando lecciones de yoga y ejercicios de respiración, empezó a estudiar el sánscrito y compró un terreno en las estribaciones de los Himalayas, en la India. Empezó a componer la acción preparatoria con entusiasmo al rojo vivo. Su sueño era que en este misterio final hubiera animales, insectos y aves. Dijo, «¡Qué felicidad destruir al mundo con millones de águilas y tigres, picoteándolo con besos y producirle dolor!» Vez tras vez. Había empezado a perder sus cabales. Entonces ocurrió algo interesante. Había completado apenas el texto y unas pocas notas musicales de su sueño máximo cuando, en 1915, se le presentó un tumor en un labio. La infección envenenó su sangre y murió. Sus últimas palabras fueron, «Esto es el fin. ¡Qué catástrofe!». Extrañas circunstancias para un hombre que nació en el día que celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Nació el día de Navidad y, sin embargo, llegó a pensar que era Dios y Cristo. Llegó al punto de imitar las acciones de Jesús y enseñar a la gente desde un barco en un lago. Imitaba el lenguaje autorrevelatorio de Jesús al describirse como deseo, luz y Dios. decidió reemplazar el evangelio de luz mediante la fe en la muerte de Jesús por su propio concepto de una celebración de Satanás y de una muerte cósmica. Ese fue su método. Fue un maravilloso cuadro de uno que un día estará en esta tierra en forma corporal imitando a Cristo, el anticristo. Fue un hombre respecto a quien no hubo duda de que estaba lleno de Satanás, controlado por Satanás. Hay quienes hoy no creen en el diablo. Cuando uno les cuenta la historia de Alejandro Scriabin, se quedan mirándome como si hubiera perdido el seso por haber visto muchas películas por televisión a altas horas de la noche. Amigos y amigas, quiero decirles que hay un personaje llamado Satanás. Está vivito y coleando en el planeta Tierra. Está activamente destruyendo la obra de Jesucristo en donde quiera que puede. La Biblia enseña esto muy claramente. Oigo algunos que dicen que son creyentes, pero que no creen en realidad en Satanás. Hallo esto muy difícil de comprender. Si son creyentes y piensan de esta manera, lo más probable es que no leen la Biblia porque la Biblia habla de Satanás en muchos lugares. En el pasaje de Efesios que leímos al principio, en el versículo 12 del capítulo 6, se nos dice que no luchamos contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas y de maldad espiritual en lugares celestiales. Esta es una presentación del dominio de Satanás. Las fuerzas del mal en este mundo son dirigidas por Satanás y él posee un poder que nosotros, los pobres mortales, no podemos ni siquiera conocer. La Biblia dice claramente que bajo su mando hay un gran ejército de ángeles caídos. En esta fuerza del mal que se describe aquí en Efesios, se nos dice que sus esfuerzos son organizados. Hay una jerarquía en el dominio de Satanás. Los principados, según el griego, quiere decir primeros u oficiales en jefe. Las potestades son el estado mayor. Los gobernadores son los comandantes de división y luego las huestes espirituales de maldad son las filas y tropa. En otras palabras, hay un esfuerzo organizado de parte de Satanás para hacer su obra en este mundo. En Efesios 6:11 se nos dice que estamos librando una batalla en la vida, hoy mismo, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas quiere decir conducta organizada o planes de guerra o estrategia o metodología. Satanás está atacando las vidas y causas que se oponen a sus planes y por eso es que nosotros los creyentes sentimos tanto el efecto de la presencia de Satanás. Satanás no anda detrás de los que le pertenecen. Ataca a los que quieren derrotarlo. Satanás detesta el libro de Apocalipsis porque relata el capítulo final de su vida. Profetiza su ruina final. También profetiza el triunfo de aquel a quien Satanás tiene tantos celos, el Señor Jesucristo. Al estudiar el esfuerzo decidido de Satanás, tenemos que comprender cómo Pablo les escribió a los corintios que es importante no ignorar sus maquinaciones. Encuentro entre los creyentes en la actualidad dos actitudes en cuanto al estudio de cualquier cosa que tenga que ver con Satanás o el diablo en el mundo: ignorancia o indiferencia. O bien simplemente no saben, o peor todavía, no les importa. Así que Satanás sigue haciendo su obra contando con nuestra cooperación involuntaria porque no hemos tomado el tiempo necesario para equiparnos. La Biblia dice que el propósito de Satanás es cegar a los pecadores y engañar a los creyentes, golpear, herir o desalentar a los que pertenecen a Dios. Hará todo lo que pueda para perturbar la mente, engañar el corazón y derrotar la vida. Está activa y personalmente interviniendo en el mundo actual. Al leer la Biblia con atención, descubrirán que Satanás es quien condujo a Lot a Sodoma, empujó a Abraham para que se fuera a Egipto, hizo que Pedro negara a Cristo, hizo que Ananías y Zafira mintieran al Espíritu Santo y se atrevió a atacar al Señor Jesús y a tentarle. No tiene miedo de atacar al Señor de gloria, así que no debe sorprenderles de que no tenga miedo de atacar a los más santos del pueblo de Dios. Viene a la iglesia de hoy con división para paralizar su ministerio y escandalizar a sus dirigentes y miembros. Pienso que quizá lo que más olvidamos los que nos invocamos por fe al nombre de Cristo es que nosotros vivimos en el territorio de Satanás. La batalla no se libra en terreno neutral, no se libra en territorio de Dios, la batalla se libra en el territorio del enemigo. Esta es una guerra que se libra en una nación extranjera para los que somos creyentes, el mundo. La carne y el diablo son nuestros enemigos comunes. Todos ellos saben cómo maniobrar para seducirnos, debilitarnos y hacernos fracasar. El diablo tiene tres objetivos primordiales y debería ser evidente al mirar a nuestro alrededor el cierto grado de éxito que está consiguiendo en cada uno de sus ataques frontales. Ataca a cada creyente como individuo para destruir su vida. Ataca y persigue a todo hogar creyente para destruir su unidad, su pureza y su intimidad. Ataca a la iglesia de Jesucristo para avergonzarla públicamente, para destruirla ante la nación, para erosionar su ministerio y para desacreditar a sus dirigentes y para dejar vacía su base económica de modo que no pueda seguir teniendo una presencia en el mundo en tinieblas. Satanás ejerce esos tres ataques principales. Los que estamos en el ministerio conocemos los grandes avances que parece que está haciendo. Nos levantamos contra una hueste de enemigos dirigidos por el maligno. Busquen en la Biblia, 1 Pedro 5:8. Ahí hallarán una declaración sucinta del propósito de Satanás en el mundo de hoy. Ahí hallarán la estrategia de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda, según lo que dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra devorar en este versículo es muy interesante. Se le usa también en Hebreos 11:29 y ahí se le traduce ahogados. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Puede sembrar discordia en su familia y hacer que su hogar se rompa o causar disensión en su familia y cuando lo logra, se deleita. Ha logrado lo que se proponía. Si puede lograr que algunos de ustedes se dediquen a dividir al pueblo de Dios, a criticar, a ser carnales en la iglesia y a sembrar división entre los miembros, Satanás ha logrado su objetivo. Su ataque triple está dirigido al creyente, al hogar y a la iglesia y está haciendo su trabajo mejor de lo que jamás lo ha hecho. La Biblia dice que estamos en guerra. Noten que el pasaje bíblico dice que luchamos. No luchamos contra sangre o carne, sino, por el contrario, luchamos contra el enemigo. No dice que nos damos de puñetazos. No dice jugamos pelota con él. Dice luchamos. Este es un término de gran intensidad. La idea es la de un hombre que está enzarzado en una lucha cuerpo a cuerpo con otro hombre, esforzándose con todo músculo en tensión, procurando echarlo a la lona. Usa todo ápice de energía para resistir. Para el Hijo de Dios es la aplicación de todo músculo moral, la prueba de todo tendón espiritual. No se ha llamado a ser creyentes en un tiempo de vacaciones bajo el sol del verano. Se nos ha llamado a una tétrica lucha con fuerzas invisibles y la lucha es real. A.W. Tozer escribió casi al final de su ministerio: en los primeros días, cuando el cristianismo ejercía una influencia dominadora sobre el pensamiento estadounidense, los hombres concebían el mundo como un campo de batalla. Nuestros padres creían en el pecado, el diablo y el infierno como constituyendo una fuerza, y creían que Dios, la justicia y el cielo eran la otra. Cada una es opuesta a la otra en su naturaleza, para siempre en hostilidad profunda, grave e irreconciliable. El hombre, según creían nuestros padres, tenía que escoger partido. No podía ser neutral. Era cuestión de vida o muerte, el cielo o el infierno. Y si escogía ponerse del lado de Dios, podía esperar una guerra abierta con los enemigos de Dios. La lucha sería real, mortal, y duraría mientras hubiera vida aquí abajo. El soldado cristiano nunca se olvidaba en qué clase de mundo vivía. Era un campo de batalla y muchos quedarían heridos o muertos. Pero este es el marco mental moderno, muy diferente. El hecho sigue siendo el mismo, pero la interpretación ha cambiado por completo. Los hombres no piensan del mundo como un campo de batalla, sino como un patio de juego. No estamos aquí para luchar, sino para divertirnos. No estamos en tierra extranjera, estamos en casa. No estamos alistándonos para vivir, ya estamos viviendo. Lo mejor que podemos hacer es librarnos de nuestras inhibiciones y frustraciones, vivir la vida aquí, a plenitud. Tozer tiene toda la razón. Hemos perdido el sentido de que estamos en guerra. Amigos y amigas, a esto se debe que tan a menudo salgamos derrotados. Es cierto en muchos creyentes, no es que no quieran ganar, Ni siquiera saben que hay una guerra que se está librando. Andan sin cuidado por un campo minado, con las balas silbando sobre sus cabezas, y ellos están totalmente ausentes del hecho de que se está librando una guerra y que el adversario los considera como blanco de sus ataques. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esta guerra es una batalla para la cual podemos prepararnos. No tenemos por qué ir desprotegidos. Por eso esta serie de mensajes es vital. Si escuchan con atención y aplican las verdades, puede ayudarnos a entrar en un ambiente hostil y librar la batalla para Dios, no ser derrotados, porque nuestro comandante en jefe ya ha ganado la guerra y quiere llevarnos a la victoria todos los días. Pero usted no puede ganar a menos que esté bien armado. No puede ganar a menos que comprenda las provisiones que tiene a su disposición. Por eso Pablo les dice a los efesios: tomen toda la armadura de Dios. Quiero que comprendan que Pablo no nos dice que si oramos como es debido, Dios nos la dará. No dice que debemos mirar por todos lados para ver si podemos encontrarla o que tal vez pudiéramos comprarla en alguna parte. Dice que es responsabilidad personal del creyente apropiarse de la armadura de Dios en su propia vida. Lo que estoy enseñando no es algo que Dios quiere hacer por usted. Es algo que Dios le ha dicho a usted que haga. Le ha dicho que tome la armadura y que se la ponga. Es su tarea hacerlo. Si es derrotado en la guerra, si queda herido en algún lugar desprotegido, es porque usted está sin armadura. Pero no es culpa de Dios. La armadura está ahí en su lugar, esperando que usted se la ponga. Dios le pide que se la ponga. Es su deber personal, primordial, principal y perpetuo ponerse encima la armadura de Dios que le protegerá de lo que le haga el enemigo al atacarlo. Cada pieza de la armadura trata específicamente de un aspecto de su vida que será blanco de la estrategia satánica. Por ejemplo, la primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es el conocimiento, la aceptación, el uso de la verdad que encierra en círculo su ser espiritual. Consiste en las grandes verdades de nuestro Dios y su relación con nosotros por medio de Cristo. Incluye una comprensión completa de lo que Dios ha dicho respecto a sí mismo, a su Hijo, a la humanidad, al mundo, a la historia y al futuro que se está desenvolviendo. El cinto de la verdad es el conocimiento de Dios que reside en su palabra. Tal vez podría decirlo mejor. En la doctrina bíblica o en la teología bíblica, una de las artimañas de Satanás en el mundo de hoy es atacar a las personas que asisten a iglesias en donde se predica el Evangelio. Casi todas las sectas falsas se apoderan de personas que asisten a iglesias que predican el Evangelio. Van a las iglesias en donde hay personas que no tienen el cinto de la verdad protegiéndolas, en donde no saben la doctrina bíblica, en donde ignoran la verdad de la palabra de Dios. Ha tomado un pequeño fragmento de la verdad y la ha empacado con una enorme mentira y los seduce para sacarlos de la iglesia y meterlos en alguna secta falsa. No están protegidos. No tienen la armadura de Dios. Permítame decirle, si soy creyente y sé que Satanás se ha propuesto hacer todo lo posible para hacerme daño, yo aprovecharía toda oportunidad que tuviera para aprender algo más sobre la Biblia, acerca de Dios y de la doctrina. Una de las razones por las que predico es ayudarle a estar armado contra el enemigo que está persiguiéndolo, el cinturón de la verdad. La coraza de justicia se necesita desesperadamente porque ese es el sector del cuerpo hacia donde se apuntan los dardos. Esta pieza del equipo tiene dos lados, alguien dijo. El lado interior de la coraza de justicia es la justicia de Cristo, que es absolutamente impenetrable. El lado exterior de la coraza es la justicia de los santos, nuestra propia justicia personal que llevamos cada día a la batalla. El calzado del Evangelio de la Paz, versículo 15, tiene que ver con testificar para extender la causa de Cristo. Tal vez usted nunca comprendió que su deseo, su disposición y su obediencia al testificar es parte de su protección contra el enemigo. Usted nunca anda más cerca del Señor como cuando lo hace al confiar en que Él le dará el valor para testificar ante los que le rodean. Es parte de la armadura. El escudo de la fe es la confianza en las promesas de Dios. El yelmo de la salvación o casco tiene que ver con la protección de la cabeza, que es el centro de procesamiento del pensamiento. Nos recuerda que Dios está interesado en nuestro intelecto. Por eso tenemos universidades, colegios, escuelas cristianas y ministerios de enseñanza bíblica para que podamos intensificar el casco de la salvación, protegiendo a los jóvenes, adolescentes y niños contra la intrusión de la filosofía humanística secular y la enseñanza inmoral de nuestros días. La espada del Espíritu. La Biblia nos dice que tomemos en nuestras manos la única arma ofensiva, que es la espada del Espíritu. ¿No es interesante que todas las otras partes de la armadura son defensivas? Y esta única arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para el ataque y ofensiva. Si quieren estudiar cómo se usa, estudien Mateo 4 y verán cómo Jesús lo usó cuando Satanás lo atacó. ¿Lo recuerdan? Satanás le dijo esto y lo otro y Jesús le respondió, «Escrito está». Ahí está la espada. Satanás le dijo, ¿y qué de esto otro? Jesús le dijo, escrito está. Cada vez que Satanás le presentó a Cristo una tentación, nuestro Señor sacó la espada del Espíritu y la usó diestramente contra el enemigo. La espada del Espíritu en la vida del creyente es la capacidad de recordar, en base a su propio estudio personal y memoria, los principios de la palabra de Dios para toda situación en la que se halle. Muchos de nosotros tenemos nuestra espada tan embotada que si alguna vez la sacamos de su vaina, todo lo que lograría lastimar sería alguien. Nunca se estaría un golpe mortal. Necesitamos afilar nuestras espadas. Toda súplica. Luego dice que debemos librar toda esta lucha en la atmósfera de oración. Es una gran batalla entre el creyente y Satanás. Alguien ha dicho algo que me encanta. Dios nunca te envía a la guerra sin ninguna comunicación, sino que le da a cada creyente su propio intercomunicador personal para que pueda mantenerse en contacto con el comandante en jefe, vaya donde vaya. ¿Qué cierto es esto? Sea donde sea que tiene lugar la guerra, cuando usted esté bajo ataque, simplemente levante el intercomunicador y hable con el comandante en jefe. Él le ha dado la oración para que la use en la batalla. Cuando podemos ver cómo usar este equipo que Dios nos ha dado, podemos triunfar. La Biblia nos dice que no debemos ser arrogantes, no debemos confiar en nuestra carne. Pero la Biblia también nos dice en Santiago 7, 7 al 8, que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Es mi oración que Dios nos ayude a aprender cómo hacer esto en las semanas que vienen. Pero más que nada, al pensar en esto y estudiarlo, me siento agradecido de que el comandante en jefe del ejército en que sirvo tiene garantizada la victoria. En esencia, posicionalmente, él ya ha ganado. Ganó en la cruz la gran batalla y ahora simplemente estamos esperando en estas escaramuzas menores, estamos acabando de ganar la victoria antes de su triunfo final cuando él vuelva y reinemos con él para siempre. Hace poco leí de una famosa pintura que se exhibe en una galería en Europa. Y que nadie sabe cuánto tiempo lleva ahí. Es una pintura muy interesante, que muestra un tablero de ajedrez, el diablo sentado en la silla en un lado, con una mirada de triunfo jactancioso en sus ojos. Sentado al frente está un joven desalentado, hundido, de aspecto desolado, estudiando el tablero. La leyenda consta de solo dos palabras, jaque mate. Pablo Morphy fue campeón estadounidense de ajedrez antes de Bobby Fischer y una vez visitó esa galería de arte. Se quedó contemplando la pintura y lo entusiasmó la posición de las fichas del tablero. Pidió que le trajeran un tablero de ajedrez y dijo, «Hay una manera de ganar». Le trajeron el tablero y Morphy encontró que la posición de las piezas en el tablero de la pintura en realidad no indicaba la derrota. Había una manera de ganar. Me hizo recordar que Cristo, el Señor del universo, miró desde el cielo, vio nuestro aprieto. El mundo estaba en jaque mate ante el diablo, pero el Redentor hizo la única jugada que podía librarnos de la lobreguez de la vida y de la condenación eterna. Murió para librarnos de la esclavitud a Satanás. A menudo pienso en esto cuando leo la historia de Napoleón Bonaparte. Una vez extendió un mapa frente a sus oficiales. Puso su dedo sobre cierta porción del mapa y dijo, «Señores, si no fuera por este punto rojo, conquistaría el mundo». Tenía su dedo puesto sobre las islas británicas. Estoy seguro de que el diablo reúne a sus subalternos con su mapa sobre la mesa, luego toma su dedo y señala el Calvario, en donde fue derramada la sangre de Jesucristo y dice,